Bienvenidos a Mixtape. Primero que nada, muchísimas gracias a todos los que descargaron este primer podcast. Significa realmente mucho para nosotros que nos den una oportunidad habiendo tantas alternativas. Ojalá que les guste y continúen descargando las siguientes entregas. Mi nombre es Mike Santana, o si gustan únicamente Mike. Tenía tanto tiempo de que quería intentar esta propuesta, la cual nació anteriormente en radio por internet. Pero decidí dedicarlo al formato podcast, más que nada por la falta de tiempo en la cual todos atravesamos y ya no nos es posible situarnos en un horario en particular. Nosotros como realizadores y ustedes como público al que va dirigido, ya sea por trabajo, por escuela, alguna fiesta, compromiso que salía de fin de semana, etcétera, decidimos mejor hacerlo de una manera descargable para que cuando tuvieran tiempo de escucharnos, lo hicieran sin que estuvieran atados a un horario en específico. El objetivo primordial de este proyecto es informarlos de la música que tengan que ver con el hardcore, con el metal, con el punk, todas las variantes que es el screamo, el metalcore, el deathcore, el post-hardcore, etcétera, y en su mayoría bandas que en nuestro país no tengan mucha exposición, y obviamente también hablaremos y estaremos abordando material mexicano o de otras partes del mundo que ustedes mismos recomienden. Realmente este proyecto de Mixtape comenzó en la radio por internet con propuestas que ustedes mismos a través de sus comentarios o sus mails hacíamos como que un recorrido de todo ese tipo de música que a lo mejor no podíamos ver en una radio convencional y desafortunadamente tampoco en las radios o propuestas por internet. Por lo tanto, realmente les agradecería hacerme llegar sus comentarios igualmente. Aquí tenemos un blog, es muy sencillo, el blog es mixtapeconmike.blogspot.com y también pueden seguirme a través de Twitter, que sería @mike_santana. El mail del podcast es provisional, lo pueden localizar como miguel-santana@live.com. Y sin más, agradecerles nuevamente y espero que disfruten este primer podcast de Mixtape con Mike. Yo soy Mike y esto es Mixtape y esperemos que les agrade. Ese sería el bloque de las noticias. Esto obviamente lo vamos a quitar. Nada más aquí es donde irían las noticias. ¿Qué es Mixtape? Si lo traduciéramos sería como una cinta mezclada, pero el nombre en español no nos diría nada. Así como que diríamos, ¿cómo que una cinta mezclada, no? Así que mejor lo explico de esta manera. El Mixtape es una cinta de audio, como le decíamos simplemente en ese entonces, cassette, con rolas que tú mismo elegías. Por lo general era con un contenido bastante personal que lo hacía muy distinto a los demás. Por ese mismo, ese factor como nostálgico en el cual mi acercamiento a la música era con cassettes comprados en el chopo, regalados por amigos para conocer bandas. Y posteriormente ya se cambió el formato de cinta a compact disc, ¿no? Pero sigue realmente siendo como que la misma esencia un mixtape, ya sea un cassette o un disco, pues eras tú mismo el que hacía la selección de canciones. Obviamente siempre y cuando tú los hicieras, ¿no? Si no comprabas uno ya estaba con el material del artista únicamente. Pero bueno, a final de cuentas es el mismo fin y sigue siendo una mezcla de canciones. Afortunadamente crecí en ese tiempo en el cual pues llegué a hacer muchos mixtapes realmente. Los usaba para el trayecto a la escuela, para ponerlo en las fiestas, compartirlo con algunos amigos, para pasarle rolas que querías dar a conocer o cambiarlas por otras a otros cuates, etcétera. Irónicamente los mixtapes que hacía eran grabados de un CD, por extraño que parezca, y raramente era de otro cassette. El chiste es que el cassette me gustaba más porque se me hacía como más cabrón, ¿no? Usar así como que tu Walkman, que si bien en mi adolescencia obviamente ya existía el Discman, yo me aferraba más al Walkman y a los cassettes, se me hacían como que más de uso rudo, más confiables. Nunca faltaba que sacabas así tus cosas de la mochila en chinga y madre, salía volando el cassette, pero aquí sin broncas, ¿no? Lo recogías del piso, lo volvías a meter al Walkman y seguía tocando sin problemas. No se rayaba, no se rompía al momento de tocar el suelo, etcétera. Entonces esa es una ventaja para mí en ese entonces. Y bueno, pues realmente aplicaba en ese entonces también, dependiendo del círculo que te movías, cómo podías llegar a una chica, hacer amigos por medio de estos cassettes, podríamos llamarle. Y ya sea que tú mismo los crearas en una grabadora que no faltaba siempre en el cuarto de cualquier adolescente que empezaba a descubrir su identidad musical. Yo siempre, por lo particular, el estéreo, yo pensaba, es que el estéreo es para la sala, para, digamos, para las fiestas, reuniones, comidas familiares, pero mi grabador era para mi música, o sea, era nada más para eso, ¿no? Todos tuvieran ahí, digamos, que el estéreo para utilizarlo a su antojo, pero mi grabador era para mi música nada más, ¿no? Entonces era como que algo también personal y que se se complementaba con esos dichosos cassettes o mixtape, ¿no? Y bueno, en ese entonces, todos pues realmente, como les comentaba, los usaba para cualquier tipo de trayecto, escuela, fiesta, etcétera. Y ya después, investigando, te empiezas a dar cuenta que esta práctica de los mixtapes o de los cassettes grabados no es solo una práctica tuya, ¿no? Sino que mucha gente llegada a ti la utiliza también, y pues poco después te das cuenta que es algo que todo el mundo lo utiliza, ¿no? No nada más tus amigos o gente que llegas a ver, sino igual, pues la gente que veas en la calle, en la televisión, hacía lo mismo que tú, e igualmente que... Ya la cagué, está mal, ¿no? No sé, no me gusta.